chama DJ Cal, Cal. I don't understand this fucking shit, Cal. Why you make me sing this fucking song for this fucking man? Como tú más grande, fumamos marihuana, la mezclamos con marihuana, como si no fuera nada. No acepto lo peor de ninguna otra banda. Mi banda ha llegado aquí para cerrar bocota. Eres una chota, en la primera dije lo que había. En este implanto mi bandera dominicana. Yo sé que no me aguantan, es que te duele el poder que tenemos en esta área. Chorro de envidiosos, me tienen envidia, que mis ritmos son los más cabrones. Represento a la ciudad de Nueva York y a mi crew. He cometido años a su disco y tengo una pistola. No he matado a nadie, pero si quieres puedes ser el primero. Lelo, lelo, bandolero, eres un cuatrero. Esto es para ti, exiliado. Dijiste una balsa y te guía de mafioso, pero eso no es así, pa. Alta encima tienes que respetar. Si no quieres par de tiro, vete ya. Si quieres yo te salgo a buscar. Así que ya lo sabes tú y tu chilena. La chilena canta peor que tu abuela. Ladra más que tu perra. Dice de que cantan, pero cuando escucho sus canciones solo oigo ruido de la mujer del mafia, singándole, diciéndole al vecino que para. La vi en el website de la latina.com, cogiendo por la tota hasta por detrás. Soy una ramera que coge en la calle primera para mantener al mafia en su vicio de manteca. Su nombre real es Pedro González. Seguía de que sabe, pero lo que él no sabe que su hija es hija de otro padre. Te canta, es que siempre anda con los ojos rojos. Tiene una jipeta lesu, si le persigo un saco de mujeres. Y ya te demostré que no podrán conmigo. Mafia, es que tú eres loco por haberte metido conmigo. Mira, balserito, si quieres te pago el pasaje de Miami a la ciudad de Nueva York. Te voy a recibir en limusina y todo. Te llevo pa' mi barrio y te hacemos una tortura yo. Te sacamos los dos granos, what the fuck. Te cortamos el huevo y lo vendemos por salami, campesino por mamón. Estaba pa' que le caiga, en esta me revelo. Muchos me critican pero cantan peor que Shakira. Me tiraste en vano, ya no creo en ninguno de estos vagos. Así que no te guille de mejor, el mejor está allá arriba y se llama Dios. No me importa del club que sea, sea DNA o cualquiera. Ese chamaquito es un maricón, me voy a dar por el culo por bugarrón. Me di cuenta que mi amigo se llama Dios. Ahora no son dos los que me tiran, son 50 para mí. Eso me ha gustado a mí, con mis rimas se van a morir. Si quieres pregúntale a DJ Kao, ese es mi pana de Cora. Y va conmigo a toa, alquila es mi hermano de la calle. Si sabes cómo es la vida por estos lares. Empecé en el Hydro Crew, pa' todos estos mamabichos del foro de gravitación. Y acepten que yo soy el campeón, yo. A mí nadie me va a parar, yo me dueñaré de esta vaina, te guste o no. Y este fue Emil Enterprise, The Superstar.